amigas y amigos, bienvenidos a La Búsqueda, al programa de ciencia que hacemos aquí en Radio Ciudad en el 98.9. Iniciamos el programa número 451, estamos haciendo el cuarto ciclo en Radio Ciudad, 12 años en el aire, compartiendo ciencia con ustedes desde aquí, desde la radio. Sos oyente de La Búsqueda, nos encontrás todos los martes de 20 a 21 horas y en breve vamos a estar comunicándote cuándo nos podés sintonizar en el horario de repetición, los días sábados seguramente, como ocurría el año pasado. Aquí en el mismo estudio, en el mismo edificio, en la misma mesa, pero no en la misma silla, por suerte, se encuentra a mi lado Ramiro Rezano Clement. Hola, ¿qué tal? Hola a todos. El misterioso Ramiro, que no salió al aire el programa escuetamente, brevemente. Me pedían ahora en las redes sociales, se comentaba en la calle, así que bueno, aquí estoy. Me debo a mi público y aquí estamos, Antonio, tratando de acompañarte en esta búsqueda. Te pedían a gritos que te dieras a conocer y que participaras abiertamente en el programa. Fuertísimo, una semana fuertísima. Fuertísima. Bueno, Ramiro, eximime de presentarte y presentate vos. No es que no quiera presentarte, sino que nada mejor que vos te presentes. Está todo claro, Antonio. Acá dale, está todo claro. Bueno, ¿qué vengo a hacer yo un poco? Tratar de acompañar a Antonio en esta búsqueda. Desde mi lugar, que iremos viendo cuál será. Bien, bien, me gusta eso. Diferentes. Me gusta eso. Iremos buscando la originalidad y tratar de meterme en la ciencia desde un lugar como es el mío, el del audiovisual, que por ahí no es tan científico. Pero bueno, veremos qué sale. Pero se enseña en la universidad, Ramiro. Se enseña entonces es científico. me retracto. Ramiro, ¿qué estudiás? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué hiciste? Sí, estudié técnico productor en medios audiovisuales en la Universidad Nacional de Córdoba. Bien ahí. En mayo rindo mis últimas dos materias. Bien, vamos. Vamos, equipo. Así que ahora estoy haciendo la licenciatura en producción de TV y radio. Aquí en la Universidad Nacional de San Luis. Ramiro Rezano Clement nos va a estar acompañando durante todos los martes aquí en La Búsqueda. ¿Y ya has traído material? He traído algo de material. Bien, vamos todavía. Soy parte de este equipo y trabajo para este equipo. Bien, vamos ahí. Del otro lado del cristal se encuentra Alejandro Fernández en la operación y puesta en el aire. Un abrazo, Alejandro. Si te querés comunicar con nosotros, podés hacerlo al 4420-745 y por mensaje de texto al 473-3656. Si sos esas personas que además quiere escribir mucho, podés hacerlo a través del Facebook, en Facebook/La Búsqueda. Ahí estamos, ahí está Ramiro. Y tal vez yo, no se sabe, tal vez yo. Veremos. ¿Quién sabe, Ramiro? Y yo creo que sin más nos tenemos que ir a actualidad científica porque tenemos el programa más apretado que se haya hecho de una hora de La Búsqueda. Vamos con actualidad. Ramiro, ¿vos sabés quién es Cintia Piccolo? No. No. Cintia Piccolo es una investigadora en la Universidad Nacional del Sur que entiende algo acerca de geografía, inundaciones, precipitaciones y cambio climático. Dice Cintia Piccolo, las autoridades deben entender que estas tormentas serán cada vez más frecuentes. ¿A qué se refiere? A las tormentas como las que ocurrieron dos semanas atrás y que dejaron inundados a una parte de la capital federal y a la ciudad de La Plata, ¿no? Sí. Especialistas en clima advirtieron que los fuertes eventos climáticos que azotaron a varias ciudades y causaron inundaciones en Buenos Aires y La Plata no son casualidad y van a suceder cada vez más seguido. Esto lo dice ¿quién? Marcelo Tedesco, que pertenece a la Dirección de Prensa y Ceremonial de la Universidad Nacional del Sur, que publica esta nota en el portal Argentina Investiga, el ex Info Universidades, ¿no? Portal dependiente de la Secretaría de Políticas Universitarias. Dice Piccolo, las autoridades deben entender que estas tormentas serán cada vez más frecuentes. Es doctora, investigadora superior del CONICET y especialista en climatología. Lo que nos queda como sociedad, dice Piccolo, es preservar nuestro hábitat. Sí, agrega la científica que pertenece a la Universidad Nacional del Sur.

una persona con formación académica, lo puede leer una persona que se inicia con estos textos, lo puede leer tranquilamente cualquier persona, no hay ninguna limitación porque no tiene un vocabulario técnico, y si lo hay, está muy bien abordado, muy bien desarrollado. Entonces recomiendo mucho a estudiantes, docentes, público en general, La ciencia ante el público, dimensiones epistémicas y culturales de la comprensión pública de la ciencia, de Karina Cortázar Eudeva. Y sin más, me voy ya a la entrevista. Una semana atrás entrevistamos a Pablo Calmanchaji de la cooperativa Payún Matrú. Queremos agradecer a Verónica Chillo y a Paula Taraborelli que nos acercaron e hicieron como la preproducción de todas estas series de entrevistas que vamos a estar haciendo en torno a esta cooperativa. Nos interesó por varias razones. Primero, empezar una serie de columnas y entrevistas vinculadas a los investigadores y científicos que trabajan bajo alguna asociación científica, en este caso la Sociedad Argentina para el Estudio de los Mamíferos. Y por otro lado, empezamos por lo de la cooperativa porque nos parecía un modelo muy interesante de trabajo en donde se conjugan distintos saberes, el saber científico, la gestión, ¿no? La gestión municipal, provincial de un estado y ni más ni menos que las comunidades que habitan una zona y que poseen necesidades y demandas y que son, evidentemente hay ejemplos exitosos en donde se puede ver que son de alguna manera atendidas por el conjunto de la sociedad. En este caso vamos a entrevistar a Jorge Soto, quien preside la cooperativa Payún Matrú. Jorge, ¿cómo te va? Muchas gracias por estar con nosotros aquí en La Búsqueda. Bueno, buenas noches. Sí, yo soy Jorge Soto, presidente de la cooperativa Payún Matrú de Malargüe, Mendoza. Estamos hablando en directo. Uh-huh. Ha sido un gusto de que nos convocaran. La verdad que estamos muy muy contentos y de que nuestro proyecto se difunda a otros lugares del país, del mundo. Jorge, la cooperativa Payún Matrú, que está en la reserva de la Payunia en Mendoza, es así, vos corregime si meto la pata por ahí, realiza un emprendimiento para el uso sustentable del guanaco en una población en Payunia que vive en condiciones de subsistencia hasta hace un tiempo solo criando chivos, por ejemplo, con un problema de emigración de su juventud hacia las ciudades, con los problemas que a veces conlleva no conseguir trabajo en las ciudades, y de pronto se inicia hace un tiempo atrás, creo que la primera esquila, corregime, fue allá por el 2004-2005, todo un emprendimiento conjunto. ¿Por qué no nos comentás qué se realiza en Payún Matrú, cómo se realiza y quiénes son los actores involucrados? Sí, bueno, es cierto, nosotros en el año, a mediados del 2004, en la época de invierno, buscando alternativas de trabajo para los chicos, viendo que nuestros hijos se nos estaban yendo todos del lugar, solamente la gente mayor, bueno, pensamos, ¿no? Después de ver en la reserva tanto guanaco y que empezaron a, como las poblaciones a recuperar después de que se declaró reserva, empezaron a ser también un problema de competencia con el ganado de los pobladores. Entonces, se nos ocurrió, digamos, de poder llegar a hacer algún tipo de actividad con los guanacos, darle alguna utilidad, porque pasaban a ser ya animales molestos, despreciados. Entonces surgió la idea de llamar al gobierno de la provincia y contarles el problema, y a partir de eso, bueno, tuvimos la suerte de que la gente de la Dirección de Recursos Naturales de la provincia, y en ese momento se interesó con el tema, y rápidamente ellos consiguieron, a través del CONICET, con el apoyo de conseguir técnicos, porque en realidad es una actividad nueva, no se hacía en el país. Entonces de ahí surge la idea del uso sustentable de guanaco, como se llama el proyecto, en la reserva La Payunia. Y Jorge, ¿qué se usa del guanaco? La actividad de guanaco es igual que la vicuña, se usa la lana, es la segunda lana más fina del mundo, natural, así que tiene un alto valor económico y la idea es hacer uso sustentable con un buen manejo para no causar daño a los animales en estrés y un montón de cosas. ¿Y la lana se vende en el comercio, en el mercado interno, o se exporta? Sí, en realidad nosotros estamos en una etapa, bueno, a partir de que empezamos la prueba piloto en el año 2005, en el año con lo obtenido del año 2005 y el año 2006, se empezó a hacer trabajos a nivel artesanal, digamos, ¿no? Con muchos cuellos de botella. El tema del deserrado es bastante engorroso y se logró en el año 2007-2008 se logró hacer un hilo artesanal de muy buena calidad que ha sido muy apreciado, si bien su alto valor, es decir, en el exterior, y también hay algunas ventas que hicimos de fibra ya limpia, deserdada acá en el país. Sí. Y Jorge, ¿cómo ha sido el trabajo con científicos y académicos? Digamos, hay un estereotipo acerca de los científicos, hoscos, distantes. ¿Son todos así? ¿Te tocó en suerte otra cosa? Yo creo que la participación de los organismos a nivel científico fueron fundamentales. Porque como es una actividad que no se conocía mucho, prácticamente nada, había que, ante los organismos de conservación, había que presentar argumentos científicos para poder justificar de que al animal no le pasaba nada, que se tuvo que crear un protocolo de manejo con alto estándar de bienestar animal. Eso también se hizo gracias a los científicos. Nosotros hoy, gracias a estos estudios que con Radio Collares, se detectaron migraciones de guanaco, se hizo un trabajo prácticamente de 7 años, un estudio científico que hoy nos coloca delante del país como un proyecto modelo por el alto estándar de bienestar animal, ¿no? Fue muy interesante la participación de los científicos. Jorge, ¿vos sos nacido y criado ahí en Malargüe? Sí, nosotros somos todos pobladores del campo. Yo vivo de acá, de la ciudad de Malargüe, a 200 kilómetros al este, en la reserva, y todos los socios somos de diferentes lugares de la reserva. Así estamos dispersos en un radio de 100 kilómetros, más o menos. Hay que, recordemos, la mayoría de ustedes y el trabajo de esquila y captura se hace dentro de una reserva, por lo tanto, por eso es que recién mencionabas todos los cuidados que había que tener para hacer ese tipo de trabajo, es así, ¿no es cierto? Sí, correcto. Uh-huh. Es decir, el guanaco está declarado como monumento, entonces está muy protegido y había que hacer la actividad. Pero no había que hacer con un aval científico, es decir, no se podía hacer directamente así como se hace con un ganado común. Voy a hacer una pregunta obvia, casi en el borde de la retórica, pero ¿podrías decir que ha sido un aprendizaje mutuo entre los saberes que ustedes tienen como pobladores de la zona y el conocimiento que tenían y aquel que llevaron los científicos a la zona para intervenir con el manejo sustentable del guanaco, o fue con cierta simetría? ¿Salimos todos aprendiendo, digamos? Sí, yo creo que sí, fue un aprendizaje mutuo entre científicos y pobladores, porque en realidad no había. Usted fíjese que antiguamente, antes de este proyecto, en la mayoría de los lugares del país donde habitan los guanacos, se mataban los guanacos para poder extraerle la fibra, lana. Había otra forma de capturarlo y liberarlo, es decir, se necesita una infraestructura y una capacitación especial para el manejo de los animales. Cosa que por eso justamente este proyecto es modelo. Cualquiera, en cualquier lugar del país que quisiera hacer este tipo de actividades, tendría que hacerlo con el modelo que nosotros tenemos como piso. De ahí para arriba se pueden mejorar todavía muchas cosas, pero hasta el momento este proyecto de modelo aprobado, digamos, por los organismos de conservación de prácticamente todo el mundo. Jorge, le agradecemos muchísimo la participación en el programa y quería comentarle que vamos a seguir en la búsqueda un martes más abordando la temática que ustedes desarrollan ahí en Payún Matrú. Ahora nos vamos a, en el próximo programa, nos vamos a meter un poquitito en la cuestión de la fisiología, el comportamiento de los animales, ¿sí? Vamos a hablar un poquito más del guanaco. Muchísimas gracias por su colaboración con nosotros aquí en la búsqueda y cuente con nosotros para difundir cualquier actividad de la cooperativa. Bueno, no, por favor, los agradecidos somos nosotros por difundir este tipo de proyectos y en bien del guanaco mismo, ¿no?, y de los pobladores de la zona rural que tanto necesitan un ingreso extra, digamos, a sus hogares y también estamos peleando con todo esto para hacer un alto valor agregado para que llegue la gente. Así que muchísimas gracias a ustedes y estamos para cuando ustedes nos necesiten. Estamos en contacto, muchas gracias. Muy bien, adiós. Hoy se celebra el Día Mundial de la Voz. Enseguida una entrevista con Ana María Garraza, fonoaudióloga. Pero ahora, Carnaval para tu Desconsuelo, de Pampa Yacuza. only time. Nosotros, vía telefónica, Ana María Garraza. ¿Qué tal, Ana María? ¿Cómo te va? Buenas noches. Hola, Antonio. Buenas noches. Buenas noches. Día Mundial de la Voz. Sí. ¿Por qué un Día Mundial de la Voz, Ana María? Está instituido por, el Instituto Nacional de la Voz, a raíz de, las diversas alteraciones uh-huh. que se encuentran a ese nivel y que por ahí no se le da la importancia que realmente tiene, ¿no? Porque es un instrumento, una herramienta sí. que usamos naturalmente y que únicamente nos damos cuenta que existe cuando se altera, cuando se falta. Enferma uh-huh. o falta, ¿sí? uh-huh. ¿no? Por diversas causas o diversos factores. Ana María, son múltiples los trabajos, las profesiones en donde se usa la voz. Aquí en la radio, los locutores, cantantes, los docentes. Uh-huh. ¿Hay un trabajo de prevención acerca del uso de la voz? Bueno, esa es una lucha que hace muchos años ha emprendido la fonoaudiología, o sea, los fonoaudiólogos en uh-huh. general. No solamente por lo que en la parte clínica uno se va encontrando con las personas que utilizan a la voz como herramienta de trabajo, es decir, el docente, con qué transmite el conocimiento, a través de qué canal puede expresar su conocimiento, es a través justamente de la expresión oral, ¿no es sí. cierto? Y digamos que en general, desde los proyectos de investigación o desde el área foniátrica, desde hace muchos años, se han ido haciendo propuestas y abanicos de cursos a docentes de distintos niveles que les entregan uh-huh. Algunos instrumentos que pueden acompañar el trabajo que hacen cotidianamente. Ahora, ¿cuál es la lucha? La formación en la prevención o en el cuidado de la voz debería ser anterior. Es decir, ajá. en la formación académico, profesional de cada profesorado uh-huh. o de cada carrera que implique el uso de la voz. El uso de la voz debería estar presente una asignatura, un curso, un taller. Uh-huh. Y es llamativo, por ejemplo, que desde hace 2 o 3 años, gente de estudiantes de los profesorados de matemáticas, por sí. ejemplo, de computación, han solicitado, ya, uh-huh. Previo a recibirse, nos han solicitado cursos, que aborden estos contenidos, ¿no? Ana María Garraza, sí. vos sos fonoaudióloga, trabajás sí. en la Universidad Nacional de San sí. Luis y probablemente, seguramente, investigás en un proyecto de investigación. Sí. ¿Por qué no le contás a nuestros oyentes brevemente de qué se trata el proyecto de investigación? Como para ir teniendo una idea, vamos, cada vez que entrevistemos a alguien de la Universidad Nacional de San Luis, no importa el motivo por el cual los entrevistemos, nos gustaría ir conociendo algunos detalles de los proyectos en los que participan. Bueno, mira, la verdad que en el proyecto desde hace pocos años estoy integrando, uh-huh. es una opinión personal, por supuesto, bien. Es en donde siento que, o pienso, que está abordada la problemática fonoaudiológicas más integralmente. ¿Por qué digo esto? Porque en general, en todas las universidades nacionales incluso no solamente las públicas, sino también en las privadas, la fonoaudiología está definida en cuatro grandes áreas, ¿no? Que es el área del lenguaje, el área audiológica, el área de la voz y el área fonoestomatológica, ¿no? Uh-huh. Que aborda todo lo que es el sistema estomatognático, las alteraciones que se producen en ese sistema. Pero por supuesto que está todo relacionado, es decir, que si bien uno puede profundizar bien en alguno de estos aspectos, no hay voz sin audición, no hay audición sin lenguaje, no hay praxias o funciones vegetativas en el sistema estomatognático que nos sirvan de base a las demás. Uh-huh. Entonces, en el proyecto que en este momento estoy investigando, es justamente prevención en fonoaudiología. Bien. Entonces, es, digamos, donde hay un amplio campo que nos permite, digamos, introducirnos, si bien por ahí abocarnos a diferentes cuestiones más puntuales, uno tiene una visión más general de esto. Entonces, el proyecto tiene tres líneas. Sí. Una línea en donde, y que es muy importante, en donde estamos estudiando, digo estamos porque, bueno, yo dirijo esa línea. Bien. Estudiando desde el punto de vista histórico, epistemológico, la salud y la prevención. Uh-huh. ¿Está bien? Es decir, ¿cuáles son las concepciones que ha ido recorriendo? Bien. Estos modelos de salud. Sí, sí, sí, sí, sí. Fundamentalmente desde la hegemonía del modelo médico, ¿no? Y cómo la prevención recién hace poco que ha salido como, incluso como postura política e ideológica frente a la salud comunitaria, la verdad, en efecto. Es decir, y no la salud de consultorio, la salud individual. Un buen punto, sí, buen punto. Sino que lo preventivo tiene mucho más que ver con lo macro, digamos, con la población, con lo epidemiológico, o sea, mucho más abarcativo y que tiene que ver también con una postura ideológica. No me cabe ninguna duda, iba, ¿no? Si no lo terminabas por reafirmar, rematar vos, lo iba a decir yo. Exactamente, es decir, ¿qué queremos? Sí, ¿qué es la salud? Uh-huh. ¿Es la salud de en manos de quién se deja? Exacto, sí. ¿No? Tanto la prevención. Perdonen mis colegas médicos que son precisamente los que más ponen acento en la formación para profesionales de consultorio. Sí. ¿No? Y no para salud poblacional. Sí. ¿Y la otra línea? La segunda línea tiene que ver, y está obviamente muy, muy relacionada, con qué recorrido va haciendo específicamente la disciplina fonoaudiológica en la formación académica, ¿no? Muy bien. ¿Qué bien. Pasa con la prevención y la incorporación de estos contenidos en las distintas currículas, digamos, de las universidades nacionales, los cambios de planes que se van modificando, cuánto incorporan, cuánto, digamos, que tiene que ver con la primera línea, es decir, cuánto vamos cambiando ideológicamente, ¿no? Y cómo vamos formando nuestros alumnos en ese sentido, ¿no? Uh-huh. Entonces hay tesis que van recorriendo estos análisis de la currículum, de los planes de estudio, de las modificaciones, de los contenidos, de los mínimos de las asignaturas y cómo eso se traduce en los programas, que por ahí no aparece la palabra prevención, pero sí está dado en los contenidos cotidianos que el docente aborda en clase, ¿no? Y es muy interesante estudiar ese recorrido. ¿Y luego? La tercera línea es un campo de aplicación más directa. Bien. De lo preventivo, fundamentalmente referido a esta cuarta área que yo mencionaba al principio, que es lo fonoestomatológico. ¿Por qué? Porque es la línea que aborda las problemáticas específicas en pacientes con fisura labio-alveolo-palatina. Ajá. Comúnmente denominado labio leporino, que en realidad es mucho más complejo que eso, porque vos tenés un montón de tipos, ¿no? De fisuras bilaterales, solamente labio y paladar, labio paladar, encía, velo del paladar, es decir, y que esto de lo preventivo incluso está abordado, porque ahora con la tecnología nueva, en las ecografías ya puede haber detección de este tipo de problemáticas. Entonces, incluso llegan las mamás, ¿no? Sí. A la clínica que había atendido por el grupo de esta línea, sin que todavía el niño haya nacido, ¿no? Entonces, ya hay una preparación previa acerca de cuál va a ser ese impacto, que es un impacto realmente importante, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. El nacimiento de un niño con estas características, entonces, o sea, hay de todo, ¿no? Llega la mamá embarazada, llegan bebés sin cirugía, bebés con los cuales le han hecho la primera cirugía, porque en general se hacen más de dos o tres cirugías, depende de los casos. Sí. Entonces, no solamente está la atención, digamos, clínica específica, sino esta otra parte, ¿no?, de la prevención secundaria y terciaria, sí, que implica que no haya más cuestiones agregadas bien. A lo que ya trae, digamos, de por sí, ¿no? Y hay resultados, sinceramente, bastante auspiciosos, porque escucharlos hablar luego una manera tan natural, uh-huh, después de haberlos visto, digamos, de niños chiquitos con semejante alteración, uh-huh, que incluso le trae problemas desde el punto de vista psicológico, sí, digamos, no, en cuanto a lo estético, lo social, la aceptación, el diferente, ¿no? Ana María, entiendo cuando decías al principio de la entrevista que era un proyecto que era bastante abarcativo, uh-huh, amplio y que congeniaba distintas, uh-huh, miradas y visiones. Te agradecemos muchísimo por tu colaboración con La Búsqueda en el Día Mundial de la Voz, aportando desde tu lugar algunas ideas y precisiones sobre el tema. Muy amable, muchas gracias. Bueno, gracias a ustedes por difundir, porque la universidad es eso, ¿no? Tendría que ser, o por lo menos tendría que ser, siempre abordando las problemáticas reales de la sociedad que nos sustenta. Vamos a estar discutiendo ese tema aquí en La Búsqueda durante el año. Bueno. No te lo pierdas. Gracias, bueno, Ana María. Muchas gracias, un abrazo. Un abrazo. Ana María Garraza, fonoaudióloga, investigadora en la Universidad Nacional de San Luis. La escuchaste en el Día Mundial de la Voz. Nos tenemos que ir, Ramiro. Nos tenemos que ir, llegó la hora. Se nos terminó. ¿Querés presentar vos el último tema? No. No, lo hago yo entonces. Hicimos el programa de hoy, Ramiro Rezano Clement, quien les habla, Antonio Mangione, Alejandro Fernández en la puesta en el aire. Ustedes del otro lado, andó un fotógrafo filmando hoy por acá. Me sentí observado. Yo también. Espero me sentí que no observado. Gran angular. Vamos a ver el laburo que ha hecho, a ver si vale la pena, ¿no? A verlo, a estar aguantando, soportando. No vamos a decir nada. Lo mantenemos en la... Lo mantenemos la incógnita. Mantenemos la incógnita. Nos vamos entonces con... ¿Con qué nos vamos? Nos vamos con algún tema, seguramente. Con un clásico, nos vamos con Creedence. Rolling on a River, de Creedence. Chau.